Panorama, donde la noticia quema. ¡Venga, Maleca! Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, estamos en comunicación telefónica para conversar en este momento con el señor Gustavo Valdés, secretario general del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, para conversar sobre la situación del personal de la empresa Cuencas Serranas de acá del centro de Punilla. Estimado Valdés, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, gracias por comunicarse. Estimado, bueno, arrancó el mes de julio nuevamente y bueno, esperábamos ya para esta época saber qué va a pasar finalmente con la empresa Cuencas Serranas, la incertidumbre para el personal que todavía no ha terminado de cobrar lo adeudado del mes de mayo. ¿Qué novedades tiene, estimado? Bueno, nosotros las novedades son un poco las que vos mencionabas recién. Estaba planteado la reducción salarial que habíamos rechazado, como yo les comenté en una oportunidad anterior, en una entrevista anterior. Cuencas había planteado una reducción salarial en audiencias que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, cuestión que nosotros habíamos rechazado. Habíamos puesto al sindicato en estado de alerta por esta situación. Y esa reducción salarial, si era sostenida por la empresa, se iba a ver reflejada en la liquidación de los haberes a cobrar por los compañeros ahora los primeros días de julio. La situación se puso más grave porque no solo que eso seguramente se va a reflejar así, sino que además en los hechos se aplicó en el pago de junio y esto significó que no se ha terminado de cobrar el sueldo del mes de junio y por supuesto no han pagado tampoco el aguinaldo. Así que lo que puede decirse es que la situación se agrava día a día sin ninguna novedad en cuanto a cómo habría de encaminarse este problema de aquí hacia adelante. No hay ningún comunicado oficial, ninguna información oficial respecto de la continuidad de la empresa. Nosotros, a raíz de la falta de pago de sueldos, hemos vuelto a hacer una denuncia como sindicato, como SIPOS, ante el Ministerio de Trabajo, la delegación allí en La Falda. Estamos esperando que fijen una audiencia. Vamos a una asamblea con los trabajadores entre hoy y mañana probablemente, y empezaremos con medidas de fuerza en función de los incumplimientos en los que ha incurrido la empresa hasta el momento. Ahora, somos conscientes de que si bien la empresa es responsable y los incumplimientos son reprochables, lo que debe aparecer es una solución de fondo que tiene que ver con un esquema que debe proponer el gobierno provincial para garantizar la continuidad del servicio. Totalmente, estimado. Está claro que en este caso la patronal es la empresa Cuencas Serranas, pero todos sabemos y es de público conocimiento que en algún momento se advirtió que dependía financieramente de la cooperativa integral de Carlos Paz. Una vez que le retiran el servicio de agua, ¿cómo no tiene cómo, digamos, de alguna manera sostener ese déficit Cuencas Serranas? Porque ya la COPI no tiene los fondos del servicio del agua y bueno, es una cadena de situaciones donde por más que quiera no tendrían cómo. Eso es lo que nos han manifestado desde la propia cooperativa integral. Así es. Por distintas circunstancias que en algunas oportunidades cabe analizar, en otras resulta inconducente, pero lo cierto es que el servicio no se sostiene a sí mismo de manera económicamente sustentable. Y esto significa que siendo la situación complicada de la cooperativa integral que vos describís y la imposibilidad de la cooperativa integral de seguir haciendo los aportes que resultan necesarios mes a mes para sostener el servicio, que no es económicamente sustentable, siendo esa la situación, el gobierno de la provincia debe pergeñar una alternativa que tenga que ver con darle continuidad al operador hoy y hacer ese aporte económico que está acá hacia la cooperativa integral, o con darle el servicio directamente a la cooperativa integral en los términos que sean sustentables. Pero lo cierto es que no hay ningún planteo. Entonces, la situación se agrava sin atisbo alguno de solución. Por otro lado, también acá en el Valle de Punilla, el legislador Maldonado adelantaba que en caso de que la provincia se hiciera cargo, tendría que superar, resolver la cuestión del déficit y vendría acompañado de un tarifazo el servicio de cloacas que difícilmente la población pueda salir a cumplir, digamos. Si la solución al déficit de la empresa es aumentar las tarifas, difícilmente se cubra el déficit. Claro, claro. Bueno, parece ser que digamos, en determinadas perspectivas político-ideológicas, la única, en estos casos siempre la solución pasa por imponer más cargas a los usuarios, en este caso, ¿no? Nosotros, como conversado con ustedes en alguna oportunidad anterior, para nosotros la alternativa no es esa, sino un aporte de la provincia que deviene importante para sostener un servicio que es esencial, y es esencial desde el punto de vista de la salud pública, de la sanidad y demás, pero también lo es desde el punto de vista ambiental. Y esto es un tema que debe atender el Estado y no descargarlo simplemente sobre los usuarios del servicio. Por eso decimos de un aporte económico de la provincia, no de una mayor tarifa. Totalmente. Estimado, pero ¿cómo puede ser? Usted debe conocer del tema como Secretario General de Obras Sanitarias, que se tomen decisiones de esta manera que van perjudicando y generando una cadena de conflictos, donde uno ve que realmente acá lo que no se está haciendo es planificar de alguna manera la cuenca, en este caso el lago San Roque, el servicio del agua, de cloacas, para que transferencias de las propiedades de las empresas o de los servicios sea de una manera más ordenada. Sí, sí. Nosotros planteamos en varias oportunidades que, aunque no estuviera formalmente planteado o formulado en los papeles con los instrumentos jurídicos correspondientes, aunque así no sucediera, en la realidad, el servicio de agua y saneamiento alrededor de la cooperativa integral constituye un verdadero sistema que va desde las comunas del sur al sur de Carlos Paz, atraviesa todo Carlos Paz y zona de influencia y llega hasta la cuenca norte. Ahora, si no se reconoce, advertíamos desde el sindicato esta realidad de sistema a cargo de la cooperativa integral, afectar a la cooperativa integral en relación con el servicio en Carlos Paz tarde o temprano iba a significar afectar al resto del sistema. Y en los hechos así está sucediendo. Ha pasado con Estancia Vieja, ha pasado o está pasando con San Antonio de Redondo, está pasando lo que se analizaba como la más concreta posibilidad. No se vio el sistema y se actuó sobre el mismo de manera desordenada y sin planificación, y estas son las consecuencias, ¿no? En caso de que la provincia resolviera ya hacerse cargo de la empresa, del personal, tomar cartas en el asunto, ¿debería comunicarse con ustedes? ¿Cómo sería en ese momento cuando se llegara a una solución? Sí, nosotros esperamos que así sea. De hecho, estamos trabajando en el ámbito del Ministerio de Trabajo, entendiendo que somos parte de la situación a resolver. Entonces, cualquier esquema que se defina a partir de ahora debe incluir al sindicato, como ha sucedido en caso del servicio de agua en Carlos Paz, para discutir que lo que se haga preservando y respeto los derechos de los trabajadores, ¿no? Y la representación sindical que tienen. Estimado Valdés, como siempre, muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted. Seguiremos de cerca la resolución de este conflicto. Muchas gracias. Hablamos con Gustavo Valdés, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias. Vivo y directo. Panorámico. Panorama. Panorámica. Panorama. Panorámica. En la mañana. Panorama. Panorama. Aire fresco en la mañana americana.